Pues muchas gracias, Ismael. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Las 5 y 2 minutos, una menos en Canarias. Comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. ¡Oh! Y lo hacemos con ellos. La Electric Light Power Orchestra. Hold on tight to your dream. En Canarias, como todas las tardes en directo, pero eso sí, hoy en versión relajadita, que ya estamos en principio del fin de semana. ¿Preparados a disfrutar? Y hoy, como todos los viernes, nuestro Dedication Day. Y conmigo Leo Garriga. Y hoy Gustavo Luna y además Ismael Arranz, que nos va a poner al día en el informativo, ¿eh? Como todas las tardes. Venga, va, te voy a dar el número de teléfono porque hoy no es WhatsApp. Hoy me tienes que llamar, ¿vale? Hoy hacemos esa interacción maravillosa y súper simpática y cachonda que hacemos todos los viernes contigo para que nos llames, nos dediques una canción. Bueno, nosotros no. Se la dediques a quien tú quieras, ¿vale? Pero vamos, que tú hoy eres el DJ speaker presentador. 606-712-658. 606-712-658. Bienvenidos a lo que queda del viernes. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Buenas tardes, niños y niñas. Esto es Play Kiss con Ricky García. Promise myself. I promised I'll wait for you. The midnight hour. I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many other sounds out there Esto es Play Kiss. Enrique García. Vamos a dar un saltito hasta Granada. Ahí está nuestro amigo Fran. Hola, Fran. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran, querido? Buenas tardes. Bien, en casa ahora mismo y sí. Voy en un rato a trabajar. Ah, ¿y qué haces? ¿De qué trabajas? Pues de cara al público, a la hostelería. Ah, muy bien. ¿Y un viernes por la tarde? ¿Y hasta qué hora estás, Fran, trabajando? Hasta las 12. ¿Hasta las 12 de la noche? Sí, porque son turnos cortillos. Pues, a veces tengo doble turno, entonces llega ahora. Lo escucho un rato y ahora vuelvo otra vez. O sea, que tienes que... Sirves a la gente, digamos, ¿no? O sea, que sí. Tienes ese trabajo de tener paciencia, ¿verdad, Fran? Exacto, sí. Mucha. Bueno, oye, Fran, va, cuéntanos, ¿a quién querías dedicarle la canción y qué querías decirle? Pues se lo voy a dedicar a todos los que vamos a trabajar, porque muchas veces tú dices que nos escuchamos al venir a casa, pero a veces siempre algunos vamos a trabajar cuando vamos a escuchar. Ah. Entonces, pues somos los que vayan a trabajar en el finde y ahora por la tarde y por la noche. O sea, que tú haces lo contrario. Cuando yo estoy por las tardes en la radio, en lugar de irte a casa, tú vas a trabajar mientras me escuchas. Exacto. Vamos a tener que tomar nota de esto, ¿eh? Vamos a tener que tomar nota. Oye, ¿y qué canción? Bueno, pero contigo se pasa muy bien porque tú nos traes, a través de la onda digital, nos traes muchas veces el sonido de la fiesta. Oye, pues eres muy amable, Fran. Oye, ¿y qué canción querías? Pues la de Madonna de puñetero, Haná. Puñetero. La de Madonna de Haná, porque el tiempo pasa slowly, como dice la canción, a veces en el trabajo. Ah, en el trabajo sí, pero cuando te lo pasas bien, la cosa hace... Exacto, aquí escuchándote a ti, las 2 horas que tengo de libre se me pasan volando. Oye, Fran, muy simpático eres, chato. Te voy a regalar una camiseta del programa, ¿qué te parece? Venga, a ver si puedes el azul, que tengo una blanca ya. Pues te voy a regalar la amarilla, la color mostaza. Vale, nueva, venga, que tenemos pues estupenda. Gracias, sí. Fran, buen fin de semana. A vosotros, venga, saludos, gracias. Ahí está Madonna con su Hang Up. I see neon lights imposible. Mira que he oído veces esta canción, mira que tiene años y aún me pone los pelos de punta. Don't get me wrong, The Pretenders. Bueno, pues hoy es nuestro Dedication Day, ya lo sabes, este microfonito que tenemos aquí, te lo voy a prestar para que, bueno, pues te hagas con él y digas lo que quieras y mandes el mensaje que quieras a quien tú quieras y le dediques la canción que quieras. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp, 606-712-658. Hello, estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García.

Hawaiian noises. He's banging on them bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got some in-store microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing and your chicks for free. Get your money for nothing and your chicks for free. Look at that, look at that. Enrique García. Saltamos hasta Getafe, provincia de Madrid, y está nuestro amigo Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Ricky. Buenas tardes y compañía a todos los que me escuchan. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo un viernes por la tarde, Juan Carlos? Pues mira, pues un viernes por la tarde, como todos los viernes más o menos, trabajando, que es lo que hay. Y escuchando Play Kiss, ¿no? Y escuchando Play Kiss como todas las tardes, efectivamente. Ole, sí, señor. ¿Y para qué nos has llamado, Juan Carlos? Pues mira, te he llamado, pues hoy en el Dedication Day, pues quiero dedicar una canción a mi mujer, ¿sí? María, Ángeles, sí. Y que bueno, y tengo dos hijas maravillosas, y la canción que he pedido es la canción de la banda sonora de Top Gun, que el otro día la recordaste junto con otras bandas sonoras, sí. Y para mí es la mejor película, vamos, la película de mi vida. Qué fan eres del programa, ¿eh? ¿Cómo te acuerdas, sí, de, sí, lo que hacemos durante la, totalmente, semana, ¿eh? Totalmente. Sí, bueno, sí. O sea que habría que decirle a tu señora aquello de I love you. I love you. Vaya, anda que no estará contenta tu señora, ¿eh? Con esta pedazo de canción que le dedicas, ¿eh, Juan Carlos? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Un abrazo. Me tendrá sus relaciones. Muchísimas gracias, Ricky. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, buen fin de semana. Igualmente. Desde Getafe, que le quería dedicar esta canción a su señora. Qué detalle, ¿eh? Qué romanticismo el suyo. 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Llámame. Y la antena de Kiss es tuya. ¡Qué grande! Take my breath away. ¡Berlín! Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Hola, muy buenas tardes, Ricky. ¿Cómo estás? Bueno, pues estoy, que no es poco. Bueno. ¿Y qué haces un viernes por la tarde, Vicky? Pues un viernes por la tarde escucharos a vosotros y poco más. Ah, muy bien. ¿Desde dónde nos llamas, Vicky? Desde el Espinar. Desde el Espinar. En Segovia. Muy bien, en Segovia. Muy bien. Oye, Vicky, ¿qué nos quieres contar? Y sobre todo, ¿qué canción nos querías pedir? Va. Pues, a ver, la canción que os voy a pedir es la de Will and the Champions, ¿sí?, de Queen. Ajá. Y se la quiero dedicar a mí. Quiero dedicar a mí porque, bueno, llevo varios años luchando contra un linfoma. En julio del año pasado me diagnosticaron una leucemia y en diciembre me diagnosticaron un cáncer de pulmón. Y creo que soy toda una campeona porque sigo luchando con ello. Y el día 25 de este mes empiezo quimioterapia. Y bueno, espero que poder con mis tres bichos que me han cogido mucho cariño. Ah, pues claro que podrás, faltaría más. Mira, además yo tengo un cumplido para ti, Vicky. Las tardes son muchísimo más felices sabiendo que hay gente como tú al otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias, Ricky. Y además me he traído los niños de San Ildefonso que te quieren dar aquí una ovación, mira. Muchas gracias, de verdad. Y la canción que has pedido, que bueno, por supuesto, no te la dedicas tú, te la dedicamos aquí todo el equipo de Kiss FM. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Va, ¿la presentas, la presentas tú? Venga, va. Pues la canción que va dedicada para Vicky, para una luchadora, y es Will and the Champions de Queen. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share. Everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge. Toda una campeona en nuestro Dedication Day. Esto es Play Kiss con Ricky García. Semáforo en verde. En esta ocasión es In the Name of Love, en nombre del amor. Sí, Bono y su banda. YouTube. Y por cierto, con la tontería, le hablo a Vicky ahora, ¿eh? Vicky, se me ha olvidado regalarte la camiseta, ¿eh? Que te voy a regalar una camiseta fantástica. Faltaría más la nueva, la del programa. Sí, en color mostaza, muy chula, con el logo. Te va a encantar. Y a vosotros también, ¿eh? Os recuerdo el número de teléfono. 606-712-658. Hoy es nuestro Dedication Day. Hoy nos dedicamos a conversar tú y yo en antena. Que nos pidas la canción que quieras y se la dediques a quien quieras. Ya tengo a Ismael Arranza ahí colocado. ¿Todo ok, Ismael? ¿A punto para las noticias? Pues venga, nos va a poner al día en el informativo de las 6. 5 en Canarias. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.